ti de los espejos, ni la vida de los peces. Cerca o lejos, sé que te escuece. Da igual, hasta que no lo asumas, no vas a cambiar. Pero te interesa la verdad, o seguir creando villanos para trabar, aumentar el complejo de poder gobernar. Mi reina de lo muerto, Isis del Trigal. Oh, reina del invierno, en tu palacio de hielo tan grande y quieto, tan en silencio que consideras perfecto es salvación. Oh, tormento, oh, reina del invierno, en tu palacio de hielo tan grande y quieto, tan en silencio que consideras perfecto es salvación, oh, tormento, es salvación, oh, tormento. Dime, mi Marzana, ¿cuántos ascendieron? Congelada, cascada, mordieron la manzana falsamente endulzada. Dime, mi Belona, ¿es esta la parada? Tras el ahora, la guerra estancada, sin tregua o mejora, la garra clavada que se atora. Si no eres un hada, ¿por qué devoras? Oh, Regina y Yemi, sin palatio glacial y tan magno, tan quieti, tan insilentio, quod judica perfecto es ne salve autormento. Oh, Regina y Yemis, in palatio glacial y tan magno, tan quieti, tan insilentio, quod judica perfecto es ne salve autormento, es ne salve autormento. Tu telepe no es suerte, más bien excusa, suerte que asusta. La muerte te busca sin admitir por ti, por robarle fuerte para tu cucha. Todas las hazañas, toda la lucha, te quejas de falta, marcas que abundan, pero alejas tu escucha. Así, mon chéri, nunca serás feliz. Oh, reina de la Iberna, en tu palacio de Gelo, tanto grande, tanto calma, tanto silente, sin parla, tú pensas es perfecta, es salva o tormenta, oh, reina de la Iberna, en tu palacio de Gelo, tanto grande, tanto calma, tanto silente, sin parla, tú pensas es perfecta, es salva o tormenta, es salva o tormenta. Pero de tanto jugar, buscar sin parar, te vas a quemar de claridad antinatural. Alumbrar el esqueleto de lo que vas a odiar, mi estar abisal que no sabe aliviar, ni lidiar con la desidia que se va sin avisar, hasta la vista de lo que quieres negar. Oh, reinado invierno. Solo miro el entuerto del ángel esperpento que no se dejó ayudar. Adoras a Charlie, pero quieres fácil. Descartas mejoras. El infierno es helado, un invierno desatado en un cuaderno destrozado. No una obra boba, y los huesos no saben. Buscadora de felicidad, pues no les cabe. En su dance macabre que ni cierra ni abre, difusora de enfermedad, señora del enclave, dueña de aires, justicia brutal y del beso letal, de novia sin igual, mujer sin piedad, de Cartago con sal, creadora de ruindad, realmente perdonar, Prometeo solo quiso vértelas pagar.